de un reino popular. Un trovador de firme andar cantaba al caminar. Soy trovador errante y viajo sin parar. Con mi guitarra les canto feliz y vivo de aquí para allá. ¡Ajá! Sean leales hasta el final. Somos leales hasta el final. La princesa se va a casar con el príncipe de Pupupadú. El príncipe de Pupupadú. ¡Llegó el príncipe! ¡Llegó la princesa! Señal, te casarás con el príncipe de Pupupadú. Sé que aprenderás a amarme. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! Su grito es tenebroso. ¡Que duerme en el calabozo! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Miserable truhán! ¡Córtenle la cabeza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Alto! ¡Yo lo amo, padre! ¡Perdónalo! ¡Que se bata a duelo con el príncipe! ¡Preparen el ruedo! ¡Tendremos un duelo! ¡El príncipe en contra de este tontuelo! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡El reino hoy habrá! ¡Un gran duelo, sí, señor! ¡En el reino hoy habrá! ¡Un gran duelo sobre el suelo! ¡En el reino hoy habrá! ¡Un gran duelo, sí, señor! ¡Con un grito y salto pelearán los dos!